magia, borrar el camino de vuelta al hogar. Me armaré de valor, abriré de par en par el corazón a los azares del deseo. En tu ausencia buscaré una canción que me alivie el desencanto de vivir en las afueras de tu